¿Cómo están, cabrones? Todo en movimiento, ¿verdad? Porque ya nada es lo que parece. Bush tuvo una semana de mierda. Como si esto fuera poco, le dijeron: vino a visitarlo el señor presidente de México. Fox dijo: Bush. No, Fox estaba hablando del muro con Schwarzenegger. Vino Calderón. Sabido es que ningún presidente latinoamericano es reconocido como tal hasta que no tiene una foto con el presidente en la Casa Blanca. Así que Calderón se fue con su foto y le prometió a George que todo seguiría igual. Bush ponía cara de: igual me vale madres, porque salvo que Bin Laden cague la Estatua de la Libertad con un mega sorete, las próximas elecciones no las gano ni borracho. ¡Borracho! ¡Qué chido! Pensó, cuando salga de aquí podré volver a beber como ebrio de cantina junto a mis hijas. En fin, en Nicaragua, Ortega lleno es el rojinegro que fue, y en Ecuador el magnate bananero va al frente para ganar la segunda vuelta eleccionaria. Repaso general de las configuraciones de las elecciones mundiales. ¡Wiha! Poder para los explotadores y para el pueblo, bananas. En Bolivia, Evo Morales movilizó a las milicias contra los mineros, Lula toma sol en Zunga mientras delinea su gabinete, y Uribe ve como tres congresistas se dan a la fuga por sus vínculos con paramilitares. Si nos vamos para Oriente, encontramos a Irán amenazando con terminar las negociaciones. Si se lo penaliza por su plan nuclear, Irak en tensión y sigue los muertos. Pakistán, Uzbekistán, Kazajstán, y aquí están Elton John diciendo que de alguna manera todas las religiones fomentan la discriminación, y el príncipe Carlos con Camila paseando por los jardines del palacio con la actitud patética que los caracteriza. Otras noticias importantes de la semana nos cuentan que Cuba logró ganar la votación para terminar con el bloqueo de manera abrumadora. Y Donald Rumsfeld, ya saben, jubilado, ahora tiene más tiempo libre para acuñar frases como las que lo llevaron a la fama desde el Ministerio de Defensa. No tener pruebas de que algo existe no significa tener pruebas de que algo no existe. ¿What? Bueno, aunque la mejor de todas fue: sabemos que Bin Laden está en Afganistán o en algún otro sitio. O muerto. Claro. Bueno, señoras y señores, no nos limiten. Nuestra frontera es la percepción y nuestro reino el universo. Muy pronto, venta de terrenos en el sol, muy luminosos y con posibilidades alto para oficinas, vivienda e irse acostumbrando de paso al infierno. Bienvenidos al Caos Total. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del show Capicúa. Yeah, este es el show Capicúa. Estén todos atentos, es muy importante, sumamente importante. 1-2-2-1. 1-2-2-1, efectivamente. Si uno lo mira de atrás para adelante es 1-2-2-1. Por lo tanto, exactamente, cabrón. Es una especie de círculo enigmático. Así que a la mitad del show, sí, todo comenzará a ir para atrás. Claro. Sí, y en el minuto 45 y así. Sí, ¿no? Póngale. Efectivamente. Salvo que lo escuchen bien, y es porque ustedes también están para atrás. Efectivamente. Sí, así que presten atención. Si minuto, comprenden, está para atrás. 2:30. Póngale segundos, aproximadamente. ¿Qué será? No, aproximadamente no. Debe ser. Exacto, si no se corre una cifra y ya estamos de la. Bueno, señoras y señores, comenzaremos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando eso por. Sí, Mico, eso sí. Está bien. Güey, vas a discutir cada posición. O sea, ya, ni te pego. No dice que mire exactamente eso. Pero bueno, Mico, cada uno da sus cálculos. No hay pedo. Señoras y señores, con ustedes, el quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Síguese. ¿A qué se debe esa sonrisa, capitán? A que ganó el Madrid. Está sí. Bien. Bueno, perfecto. Está bien, sí. Capitán. Si esa es su felicidad, nosotros estamos con usted. Disculpe las desprolijidades, pero disculpe, es que el primate sí. Se mete en lugares donde no corresponde. Sí, usted comprende, ¿no? Sí, coincide con nosotros. Cállate la boca. Bueno, señores, señores, presentamos a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí. ¿A qué se debe esa felicidad, Muda? Que siempre es del equipo del que gana, la Muda. Ah, yo sé. ¿O has conocido a alguien el fin de semana? Entramos entramos en detalles, Muda. ¿Quieres hacer algún comentario o algo así? Bien, callada mejor. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Es el momento en que tienes que entrar, expresarte y decir tus cosas. Con ustedes, el Mico. Sáquese, Mico. ¿Qué tienes para decir? No. Algo para tanto tiempo. Para la posteridad. Algo para enviar en un satélite que quede para las generaciones venideras. ¿Tiene algo tan importante, señor Mico, como para decir? Bueno, entonces te callas. Sí, mejor así. Tratamos de escondernos de nosotros mismos en un área restringida a la cual no podemos llegar sin observarnos con espanto, desconociéndonos por completo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde mexicano llega el Beto. Hola, Beto. Y dice, estoy emputadísimo. ¿Qué pasó, Beto? ¿Qué pasó? El fin de semana con Beto, que está emputadísimo. Pues estaba todo saliendo fantástico. Estaba saliendo yo de una fiesta, saqué mi carro de la estación. Estaba Beto y Enrique. Ah, perfecto. Siempre juntos, ahí estaban en el carro, manejaba Beto y Enrique iba a su lado diciéndole, agarra por aquí, por allí, por allí, y llevando el mapa de ruta. Cuestión que salimos de una fiesta y saco mi carro del estacionamiento. En la esquina estaba una patrulla. Pasé junto a ellos y me detuvieron inventando sus puntos operativos. Aquí estamos inventando nuestros puntos operativos. ¿A qué se debe, oficial? Es un puto operativo. Sí, inventado. No joda. Y esas cosas. Bueno, cuestión que eran dos pendejos enanos que ni hablar sabían. Muy cabrones porque traían policía, sus... policías, cabrón. No le pidas demasiado. No. Ya, está, es así. Dice, bueno, tratamos de hacerles entender de que no había razón para detenernos, pero cuando... A mí me emputa. Yo, policía. Sí. Me emputaría que me den explicaciones de por qué no debí detener. No, en esos momentos lo mejor es callar. Yo soy la mera neta, tengo el cuerno chivo, así que te detengo porque te vi la cara y me pareciste lo suficientemente menso para sacarte los varos necesarios para comprar pizza para todo el descampento. Así que no mames, ¿no? Y bueno, pero hay gente que le gusta discutir inclusive con la autoridad. Y más cuando la autoridad... Es bien pendeja, sí. Como esta. Claro, dice, tratamos de hacerles entender que no había razón para detenernos, pero como que se desesperaron en ese momento. Y uno sacó la pistola y nos encañonó. Y acto reflejo, el otro sacó también la pistola. Chale. Y porque eran como Beto y Enrique, pero versión policía. Sí. Y Enrique no era muy lúcido. Y Beto le dijo, como yo saco la pistola, tú sacas la pistola, cabrón. Sí, sí. Porque se fue tornando una balacera bien cabrona. Bueno, nos quitaron 200 pesos apuntándonos y pide un chinga a su madre para la puta policía del DF mexicano. Y si no se lo dan ustedes, pues aquí les digo a todos los policías del DF mexicano que chinguen a su puta madre. Pero y le sacaron 200 pesos. 200, es el precio güey, de una mentada de madre en este programa a través de los uniformados. Bueno, ahí está la queja de Beto que le arruinaron el fin de semana. Gastó, y sí que sí, gastó cabrón. Más en la policía que los tragos. Ah, eso está feo. Hola, ¿qué tal? Estoy pedota. Y se ríe Lyrics, ¿no? Lyrics de Bogotá, Colombia. Dice, no, está bien, como no ustedes... No está nada presentable. No, pero ya estoy bebiendo para olvidar. Está bien. Sí, porque como ustedes dicen, si es para olvidar, está bien. El loco cuerdo, pues no me perdonó. Y no volvimos ni nada. Yo cuando me refería a que mi ex pero amiga se comía mejores. A mi novio, era que porque se lo follaba. Sí, nosotros entendimos. Entendimos la metáfora, lo que no hicimos hincapié en ella. Bueno, yo no sigo jodiendo para que él me perdone. Ya no me humillo más. Como dicen ustedes, gracias señor Lagartija por ser el papá de este pedo. Usted es el padre de este pedo. No, cabrón. O el papa de este pedo. Ah, el papa es un Benedicto XVII. El papa de este pedo. Ahora voy a dedicarme al alcohol. ¿Le está echando las culpas a usted, Lagarto? No. De que Lyrics ahora se va a volcar al alcohol para olvidar a su antiguo amor y no se quema más. Lyrics, por favor. Hazte cargo de tus cosas. Sí, claro. Mira si cada pedota me tenía que decir, no, porque ustedes me recomendaron y no sé qué mamada. Pero que se fue el cabrón y nosotros teníamos la culpa. Claro. Ahora es pedota y nosotros tenemos la culpa. Ahora living en Las Vegas, dice. No, mentira, chao, un beso. Y se portan mal, inviten, cabrón. No, te estás portando mejor, peor tú, digo. Sí. Caso Lili, pero al menos has dejado de humillarte. Sí. Aunque llegar pedota al programa Y así, ya lo olvidé. Es un tanto. Esperamos otro mensaje donde ya seas la lírica equilibrada. Sí que, sí. Que todo Bogotá quiere. Turista sin clase desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, turista. Fui a bailar un lugar que hay por aquí, dice. Por ahí. Que vienen todos del fin de semana, la verdad. Sí, hay mucha gente que ha ido de baile. Después de un rato de ver a las morritas, me decidí por una y la saqué a bailar. Estuvimos bailando y después de un rato me dijo que su chela estaba sola, que sí íbamos a acompañarla. Es decir, fuimos hasta su mesa, estuvimos platicando muy chido. Cuando ya me tenía que ir, le pedí el teléfono para invitarla a salir otro día y me dice, oye, pero es una nueva forma de una novedosa forma de robar celulares esta, ¿no? Dame el teléfono porque me tengo que ir. Ya no hay tiempo para nada. Cabrón, yo me estaba tomando mi chelita y me robó el teléfono, hijo de puta. Bueno, oye, y le dijo ella, sí, está bien, te doy el teléfono, pero oye, tengo novio, cuestión que yo me le quedé mirando y me dijo, no, te aviso porque hay muchos que se molestan si no les digo. Está bien, es normal, dice el turista sin clase. Está muy bien. Está muy bien. Sí, peor que te enteres a los 5 años, ¿no? No, yo ya cuando te conocí ya tenía novio. Aparte quizás no interfiere en la relación. Es verdad, la pueden pasar realmente muy bien los tres, ¿verdad? Sí que sé. Y con teléfono, por favor. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Encuentro cercano con el mundo real. Hola amigos del Panda Feliz. Hola amigos. Esto pasó un domingo, en realidad el domingo pasado no, el anterior, bueno, un domingo. Sí. Tenía años que no iba a misa con mis padres, pero no sé por qué fui a la parroquia que iba siempre, históricamente. Póngale, el Panda era conocido dentro de el Lago de Morenos, que iba a esa parroquia. Después no, tampoco hay tanto, como Naguillo, ¿no? Sí, hizo toda la carrera ahí. Bueno, pero nada, que el padre, yo de repente estaba allí escuchando concentrado en la misa, ¿verdad? Y escuchaba como una musiquilla cumbianchera. Y yo pensaba, no, la debo tener en la mente, ¿verdad? Sí, viene de afuera. Claro, viene de afuera. Viene, sí. A lo mejor alguno no apagó su Sedman. Póngale. Su Desman o su no sé, y se le cayó un audífono y está sonando. Pero bueno, nada, traté de concentrarme y de pronto la música se iba como intensificando. Ajá. Hasta que escuché comerciales y pensé, carajo, ponen la radio en la iglesia. Y yo no ponía, trataba de poner atención, pero no podía porque la radio estaba más alta prácticamente de volumen que el padre, diciendo todas sus cosas y ayuden a las misiones, que todas las parejas deben ser entre hombres y mujeres, que si no son hombres y mujeres no se pueden casar, y no sé cuántas otras cosas decía. Y bueno, seguía la radio y la radio y sonando cada vez más. De pronto, el pianote ese del fantasma de la ópera sonó y me sentí en Castlevania. Estaba bien ambientada. No, estaba muy ambientado. Sí. Es una idea que hemos tenido una aquí en el movimiento producción católico juvenil, sí, para tratar de atraer cada vez más gente. Porque hemos pensado que en la misa, sí, se nos dormían los chamacos. Y se hacía aburrida. Sí, claro, sí. Ha cambiado todo, la manera de comunicarse. Entonces, más o menos, ahora en Lagos de Morenos las misas suenan de esta manera. Está el padre justamente enfrente de todos sus feligreses, diciendo cosas como, hermanos reunidos en sagrada ceremonia, es el Señor que hoy nos vuelve a decir, soy el Cordero de Dios. Granja Don Manolo, pollos, jamones y los mejores corderos. Granja Don Manolo. Y encontrábase en la marmita de Jalancho, Suey, Mosuey, Firey, Sibey, Dile, cuando el Señor mostró a ellos sus manos. Crema para manos El Milagro disminuye un 60% las arrugas causadas por el paso del tiempo. Muy bien, hermanos, y ahora nos preparamos para la Sagrada Eucaristía. ¡Hostias! Benedicto XVI. ¡Qué hostias! From Y así fue como más o menos se realizó, por lo menos en la mente del fan. Está chido, güey. Sí, chidísimo. Bueno, otra cosa que les quiero contar es que hay candidaturas para Reina de la Universidad. Y no sé si señorita Libertad quisiera entrarle. A los de arquitectura nos falta candidata. Hay que avisarle. Arquitectura mucho macho, parece. Y no hay candidata que se precie. Más de uno dijo, yo voy para ahí. Hay arquitecta, claro que hay arquitecta, pero en Lago de Moreno no. Pero en y entonces, claro. No, hay que avisarle a señorita Libertad. Hay nada más panda. Le haremos llegar la invitación a sé que sí. Ella se pone contenta cuando le invitan. Sea tendrá cual posibilidades de ganar. Sí, por favor, arregla todo, panda, para sí que por lo menos un premio consuelo, algo. Algo, porque ya va de hacer berrinche. Sí, va a empezar a los madrazos. Sé que sí, sé que sí. Bueno, porque yo voy a votar por la candidata independiente, sea cual sea, la aunque no está registrada, señorita Libertad. Bueno, nos vemos. Se despide el panda escuchando música barroca y con una máscara de porcelana en el rostro. Dice, y no es por Halloween. Dice el panda de la ópera. Se retira envuelto en misterio, ¿no? Sí. Verdaderamente. Cari Loca dice, hola de nuevo. Hola, Cari Loca. Ahora sí tengo una historia que contarles. Estoy más que furiosa. Mi historia comienza de esta manera. En un día soleado y caluroso, como todos en Mérida, Yucatán. Cuando... es una recomendación, entonces. Sí. Para todos los escritores de Mérida, Yucatán, que quieren tildarse de originales, no comiencen una novela narrando, era un día soleado y caluroso. Por lo menos, si está situado Yucatán. No, lógicamente, porque los yucatecos ya leen eso y dicen, un pinche día de mierda. Sí, igual que todo. Un día más y arrojan el libro por los aires. Entonces, era un día soleado y caluroso, como todos en Mérida, cuando me encontraba navegando en la red, tratando de saber cuándo pasaría algo interesante en la ciudad ¿no? En Ciudad de Miércoles. Sí. Porque todos los días son miércoles, precisamente allí en Mérida. Bueno, entró justamente a cuándo pasará algo interesante en miciudad.com.mx. Sí. Y encontró que, bueno, en una página había un par de bandas que me gustaban y que iban a venir a tocar en mi pueblo. Ah, qué chido. Entonces pensé, tengo que conseguir los boletos. Sí, y así sí pasaron 3 o 4 días tratando de averiguar dónde pinches podría conseguir los boletos, ¿verdad? Dice, bueno, hasta que en la página oficial encontré que en cualquier Macrocell o Mayacell de Telcel los podía conseguir. Que eran para el Rocampeonato Telcel. Bueno, no te creas, pensé, qué chido. Así que me dispuse a averiguar con mi amigo, el Casi Melén, a conseguir los boletos. Caminamos varios puestos, pero ningún pendejo sabía de qué hablábamos. Entonces pensé, pero qué carajo tengo que hacer para conseguir. Y yo, si mal no recuerdo, teníamos un desintegrado que había intentado entrar al Rocampeonato. Sí que sí. Y una mierda, no entró una mierda, por lo tanto, bueno, un fracaso. No se podían entrar las bandas y tampoco se podían conseguir boletos para ir. Es que es muy exclusivo. Es muy exclusivo, no es para gente como tú, Cari Loca, lo lamentamos mucho. Dice, por favor, manden un chingue a su madre, al director, al dueño y a los empleados de Telcel. Chingue su madre, gracias por chingue su madre. Se retira tranquila y equilibrada ya, Cari Loca. Sandra Aurora del DF Mexicano. Hola, Sandra. Un día antes de que el mundo se desintegre, yo primero le diría a mi jefe Alfredo Rocha que le apesta muy desagradable el hocico y que lo considero un patán y maricón. No después, se acerque tanto, por favor. Porque la gente que tiene mal olor, mal aliento, médicamente ya lo sabe. Halitosis, pa' mí que lo sabe. Y sí, cabrón. Porque se pone la manito como así como en cuenco y se manda... Y se siente, sí, sí. Huele a diablos. Y esa es la gente que más se te acerca para hablarte. Sí, ¿por qué? O sea, yo 1 metro le entiendo, cabrón, lo que me dice. Perfectamente. ¿Por qué se le tiene que pegar como... esto lo tendrías que ver. Ese sonido pastoso de aliento a cloaca. Bueno, y parece que a Alfredo Rocha le apesta el hocico, según las declaraciones de Sandra Aurora. Dice, lo considero un patán y un maricón. Pues eso es lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Decírselo en la cara y después me trasladaría a una playa. Hay que tener para como tener un sexo perfume libre. Como eso con como el, para los delincuentes que le echan, mira sí, el para eso sí, que yo nunca lo entendí eso. Sí, no, pero ni porque importa. yo creo que venga un delincuente aquí y diga, a mí me repelieron con el paralyzer. Póngale, sí, porque para mí entre que sacas el paralyzer y todo ya valiste madre. No, lo tiene que llevar siempre la mano, pero igual las señoritas en las carteras llevan el paralyzer. Sí, está sí muy bien, más que todo para el delincuente, para el que se pone pesado. Sí. Digo, para el Alfredo Rocha que tiene mal aliento es, claro, no, mira, debes llevar estas carpetas. Y el tipo, ¿no? Por lo menos que respire para otro lado. Dice, bueno, cuestión que así. Dice, luego me trasladaría con mi novio a una playa y pondría en la red de internet mis fotos privadas más depravadas. Saludos desde el DF. No, hazlo antes. Sí, podríamos invertir. Sí. Primero tus fotos depravadas en internet. Que no dé tiempo. Claro, luego te vas con tu novio y haces más fotos. Sí, sí. Y luego, un día antes de que el mundo se desintegre, ya le dices a Alfredo Rocha que le apesta el hocico, que le interesará muy poco, Alfredo. Sí, porque lo sabe. Sí, ya lo sé, así que olvídense. Marco Lorado de Veracruz, Río Grande, su Brasil. Hola, Marco Lorado. Hola, ¿cómo están, superchilangos? Lo que me encabrona es cuando alguien hace una pregunta y tras mi contestación me replica con... ¿Ah? Bueno, ya había venido un desintegrado a quejarse de eso. Sí, pero este no comprende nada. No, este, claro, en realidad el desintegrado lo que decía era, yo odio cuando dice, oye, güey, ¿qué hora tienes? ¿Eh? Y me responden con, ¿eh? Este es al revés. Sí. Este es, oye, ¿a dónde llevo estas carpetas? Llévalas a contaduría. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, es muy distinto. Sí, es muy distinto. Pero forma parte de la misma fase, ¿no? De incomprensión. Tengo un compa que siempre viene con la mamada. ¡Pinche viejo jete! Si pregunta algo, entonces abre bien los oídos y presta atención que te voy a responder. Es una cosa lógica. La solución que estoy implementando es ignorar el A y continuar con lo mío. Si el pinche culero realmente no entendió la contestación, posiblemente me pregunte de nuevo y de una vez se limpie las orejas. Desde arriba es muy buena. Está bien. En realidad, cuando uno responde, dice... Ya. Esto es 1234. Si dice, ah, y tú sigues con tu... Ya está repuesto. Ya está repuesto. Y otra cosa. Desde el Río Grande del Sur, Mar Colorado, postdata. Para que este mensaje no vaya a la clase turista, le agrego un chistorete. El cabrón llega a una casa al final del día. No garantiza el chistorete que no se ingrese a clase turista. No. Es más, yo creo que casi lo empuja a clase turista. Han entrado chistoretes en clase turista. Sin duda. Dice, el cabrón llega a su casa al final del día, bien cansado, y la vieja... al contrario, llevó todo su día adornándose, ¿verdad? Ajá. Colocándose aretes, distinto tipo de billutería. Enchulándose la vieja. Se puso lencería nueva, ¿no? Se perfumó. Bueno, afectuosamente ella le murmura al oído con voz melodiosa. Cariño, hoy soy yo la que tengo ganas. ¿Y si hacemos un 69? Y él le responde, gordita, ¿no ves que estoy cansado? Fue un día duro en la office, mejor, no sé, hagamos un 68, ¿te parece? Y ella le dice, ah, un 68, ¿cómo es eso? Tú me la mamas y yo te la debo. Está bien. En otro momento completamos. No te arreches ni nada, pero ya sabes cómo son prácticamente, que ya no tengo ni fuerza de voluntad. Realmente me tienen jodido, dice el Lobo Bro desde Momosla, Chula Puebla. ¿Qué pasa, Lobo? En caso de que el mundo se desintegre, cada vez me caga más las bolas por lo permisivos que son al leer los... Permisivos, ¿no? Al leer los mensajes, y me cagan ver cómo va llegando más gente de la que yo llamo derecha pendeja. Y el vago conocimiento que se tiene de muchas situaciones en otros lugares ajenos, como Oaxaca. Me caga tanto que mejor hago lo que se hace al oír cualquier cosa que a uno lo emputa. Deja de escucharla. Por lo tanto, mejor apago la radio. El Lobo Bro del... No, hay que dejar de escuchar. Hay que protestar. Como y hay que protestar. Antes. Muy bien. Usted protesta. Proteste. Haga efecto sus protestas y no pare de protestar. En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos, o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Chicago, Illinois, llega el Cowa. ¡Hola, Cowa! Dice, bueno, varios puntos que quiero aclarar, exactamente cuatro para que no se desanimen. Número uno, el MySpace, en caso de que el mundo se desintegre, ya está integrado por varios de los desintegrados, incluyendo a Palomita Forti, Kevin Galdames, Loco Joe, Don Cass y yo, entre otros. Palomita Forti, sí, ya es sinónimo de diversión. Palomita Forti es garantía de toda página alternativa en caso de que el mundo se desintegre. Hay gente que hace páginas alternativas en caso para de que el mundo entre se desintegre. Nada más para que le entre Palomita. Sé que y Paloma es un activista de aquellas que ya querría tener Greenpeace. Sé que sí. Que ya querría tener la Cruz Roja. Sé que sí. Que ya querría tener, pero es desintegrada. Sí. Por lo tanto, activa. Palomita Forti, un beso para usted. Dice, número dos, dice Cowa. Fui a ver a Placebo hace una semana y el rumor es verdad. Su concierto dura 1 hora y 27 minutos. ¡No más! Medio que la gente cuando espera a ver una banda, espera que la banda toque 15 horas sí, sí, sobre cabrón. El escenario. Luego uno al tercer tema ya tiene los huevos llenos y dice, no, ¿cuándo termina esto? Porque lo más interesante ir a un concierto es luego contárselo a los amigos. ¡Estuvo de putas! ¿No sabes lo que fue Maiden? Inflaron a Eddie y luego, y no sé, porque está muy pedote. Pero bueno, ahí estaba. Número 3. Barbra Streisand está en Chicago. y su equipo. ¿Y está en el hotel? Sí, su equipo está hospedado. El equipo, al menos. El Bárbara equipo, no. No, Bárbara lleva todos sus. Es que debe equipos. Estar, lo que pasa que se disfraza. Pero yo para que no la reconozca. Pero su equipo, que es el equipo de sonido, Bárbara Streisand alquila habitaciones para sus pianolas, por ejemplo. Sí, sí. Para sus saxofones. Sí, sí. Para. Oh, lo que es tener dinero, lagarto, ¿eh? Dice, bueno, Bárbara Streisand estuvo aquí en el hotel y espero no haya gente lastimada. Sí, básicamente, que no, si es Bárbara, nos vale madre. Mientras no salgas lastimado tú, go a todo chingón. Número 4. Un chingue su madre, el hijo de puta, que le haya quebrado las ventanas a mi carro. ¿Cómo le pueden quebrar las ventanas pero a mi carro? Esa fue Bárbara Streisand. Ah, esa fue Bárbara. Seguro, fue Bárbara sin duda. O sea, Coba. Sí. Es nada más pensarlo. Bárbara Streisand. Que se dedica a eso, es su diversión. Está haciendo una gira caótica. Sí. Hay síntomas de una violencia desmedida en los conciertos de Bárbara Streisand en toda la gira norteamericana. Y justo cuando llega al hotel de Chicago aparecen tus cristales rotos. No, fue Bárbara. O sea, simplemente si todavía está en hotel, Coba, hazle algo. Y mínimamente, mínimamente. Negiro de Lima, Perú. Hola, Negiro. Estaría bien estar en una laguna azul totalmente calmada, en un día soleado, en el centro de un paisaje como lomas de color verde, tirado allí nada más, mirando el cielo con un sol radiante y un viento suave. ¿Cuál era la laguna azul? Una película. Sí. Que eran dos que se hundía un barco y quedaban en una isla perdida. Uno con rulos. Sí, uno con rulos y la otra era una que estaba bien buena, ¿no? Sí. Y entonces en determinado momento empiezan a crecer porque se perdieron de niños. Ah. Y empiezan a crecer y ahí a los tetitas un día y a él zoom, que tengo aquí entre las piernas, me está molestando. Y se dan de una manera. Ah. Pero de una manera del Hollywood de la década del comienzo de los 80. Ah, una mamada. Una mamada. Se ve un primer plano, un tobillo. Póngale. De algo que no se sabe si es una nalga o un cachete en la cara de ella. Ah, póngale. De algo de, qué sé, y música de Kenny G de fondo. Está bien, no vale la pena. Es decir, no hay gemidos, sino un saxofón que parece que te están apretando los huevos. Y entonces uno mira esa película y dice. Es preferible algo de Linda Lovelace. Es toda la vida. Sí. Bueno, cuestión que ahí está. Me gustaría estar ahí. Negiro, está chido esto para estar, no sé, 3 días, no más. Y me aburrí al tercer día, te digo, güey, ¿eh? Pero bueno, me gustaría estar ahí sin pensamientos, ni recuerdos, ni preocupaciones, tan solo contemplar todo el paisaje. Eso estaría bien. Pero estoy aquí pasando una etapa extraña de mi vida. De repente es por el mismo hecho que yo considero todo es extraño. Me siento así, porque quisiera dejar de pensar y dejar de darle un juicio a las cosas que uno pasa. Necesito descansar, relajarme, pero lo digo en serio, porque esta situación actual, es verdad, me está haciendo mucho daño. Así que espero consejos que puedan dar. Vale todo excepto eso de chaquetearse. Dice, necesito relajarme porque he pasado por las situaciones que no he podido manejar. Bueno, saludos. Uno como ser humano tiene esa educación, no sé si es cultural, genético o qué mamada, de que cree que tiene que dominarlo absolutamente todo, ¿no? Hay demostraciones permanentes de el hombre tratando de dominar la naturaleza, el hombre tratando de dominar la naturaleza del pensamiento, el hombre tratando de dominar al salvaje que lleva adentro, el hombre tratando de dominar y dominar y dominar. Cuestión que hay cosas que a lo mejor tenemos que aprender a que no podemos dominar y por ende no aceptarlas así como justificándolas, pero entender que a lo mejor nos llevan por un camino al cual también le podemos sacar provecho. Digo toda esta mamada sin puta saber qué está diciendo Negiro, porque está pasando por un mal momento. ¿Qué carajo te está pasando, cabrón? Negiro, en realidad, para querer estar en una laguna azul, que es una película de mierda, debe estar pasando algo gravísimo. Muy malo, sí. Un abrazo, Negiro, y a ver si entras en más detalles o simplemente, si no quieres entrar en detalles, nos parece si perfecto. No, pero claro, y chaquetea. Y de paso, digo, pero ese bueno, bebe algo. Bebe algo. Sí. Un abrazo, güey. Thor Leyenda del Audio de Moreno, México. Hola, Doc. Estaría bien que me leyeran una vez diferente. Dice, firme diferente. Soy el panda. Pero panda, qué pendejo. No se pudo aguantar mucho tiempo en secreto. Dice, bueno, es que nada, me tiene un filtro antipandas o no sé qué. Dice, ¿por qué la muda tiene miles de vete, mensajes? Panda, vete. Panda. Es que eres muy pendejo. Es que hay panda. Eso es lo que pasa. El panda llegó aquí como panda pendejo. Sí. Intentó cambiarse el adjetivo a lo largo. Pero usted le quedó panda pendejo. Y es que eso es panda pendejo, cabrón. Panda, un abrazo, güey. En serio, hay muchos mensajes. Entonces, terminen con esa paranoia de que tenemos algo contra gente en particular. Dicen, ¿por qué no me leen? ¿Y por qué a este sí? Porque tenemos cosas contra gente particular. Claro, pero tratamos de disimular. Es un medio de comunicación. No podemos decir, tú me caes mejor que no, tú y no, esas no. cosas. Todos son iguales. El Gaijin de Yokohama, Japón. Hola, Gaijin. Konnichiwa, Tomodachi. Dice, es verdad que tenemos un teléfono celular en Japón. es peligroso, cabrón, no mamen, ya me están jodiendo. Es mucho más peligroso que en cualquier otra parte del mundo. Gallín, y ya te dijimos. Porque hay muchos más. Los hay muchos más. Claro. El japonés promedio tiene 25 celulares. Sí. Y tiene los cargadores cerca de los huevos. Es lo que nos explicaron a nosotros por el límite de espacio. Si tú tienes el cargador cerca de los huevos, gallín, es peligroso. Dice, ya me jodieron. Ole Galser, Excel, Telter, dice, no avisan que iba a haber un tornado en Hokkaido. Se volaron 9 japoneses por el aire. ¿Qué? ¿Qué huevo? Muy poco. Sí, cabrón. Para que en Japón un fenómeno sísmico o natural sea de relevancia mundial, mínimo 14 japoneses. Mínimo, güey. Yo creo que unos 200 japoneses. Y 14 japoneses aparece al lado del horóscopo. Sí, sí, o sea, sí, 14 japoneses. Y que los 14 japoneses no aparezcan, ¿no? Sí. Que aparezcan volando a Hawái, por Póngale. Ejemplo. Si no, no pelamos. No, igualmente llegan avisos. Y imagínense que está trabajando arduamente en nuestro señor del tiempo. Llegan avisos permanentemente. Sí, sí, sí. Pero nosotros no los leemos. Lo pelamos los viernes, nada más, porque si no, ya esto parece el clima meteorológico internacional. Alguien de la calle, no es alguien de la calle, sino al gallín diciéndole a alguien de la calle que se le voló el MP3, pues en Venezuela le decimos cejo. Dice, esto solo tiene un pedazo de chip, y si el chip se voló, se jodió. El chip le sale más caro que comprarse el MP3. Mucha alegría para vocês. Manco Banzai, viva la panocha en japonés. Quiere decir sayonara, se retira el gallín. Sayonara. A lo que fue alguien de la calle, es que es diferente arreglar, por ejemplo, un Cadillac 56. Póngale. Que tú abres y ves distintas cosas que arreglar que un pinche MP3 que nada más que se jodió, una plaqueta, se jodió la plaqueta y se jodió. Así que si no lo pudiste arreglar, no te sientas frustrado, alguien de la calle. Sender de La Paz, Bolivia. Hola, Sender. Dice, quiero que me ayuden con un problema que tengo. Quiero joder mi graduación. No sé por dónde comenzar y no sé si puedan darme algunas ideas. A ver. Joder la graduación, ¿qué sobre viene a hacer? ¿Qué se trata? Yo lo que interpreto es arruinarla, la graduación. No, pero es pasarla. Es pasarla. O sea, eso. Bueno, joder mi graduación. Dice, bueno, no tengo, me gustaría que me den algunas ideas. Mi colegio es de puros santos y quiero darles algo inolvidable. Adiós, cabrones, espero que me ayuden. Y una representación de la última cena, yo creo que sería todos desnudos, póngale. Todos desnudos. Claro. Y como fue en realidad. Claro, y con mujeres vestidas como en el Hooters, entrando a servir. Por ejemplo, el señor Judas se va a servir algo más. Y le ponen el billetito entre los senos. Eso yo creo que causaría conmoción. Ahora, no sé si esas cosas afectarían tu graduación o lisa y llanamente que la jodes, cabrón. La jodes, que la jodes, sí. Gente ahí, humano, Netza, Chacoato de ahí en México. Y dice, sé que después de que diga esto, me van a mandar a la verga. Mandémoslo a la verga antes. Y sí, yo creo. Vete a la verga, cabrón. Sí, vete a la verga. ¿Sabes qué, gente ahí, humano? Vete a la verga. Y ahora dice él. Sí. Dice, lo que estaría bien es que el programa lo hicieran cada 3 días. Pero vete a la verga. No, pero que en realidad durara 2 horas. Pero vete mi a la verga. Puto ordenador de mierda no descarga el programa completamente. Pero vete a la verga. Es que no lo hacemos completamente. No, siempre lo hacemos parcialmente. Lo hacemos parcialmente. Sí, lo que tú escuchas es así. Es así. De pronto nosotros estamos haciendo el programa. ¡Hola, Lagarto Gle! Y listo. ¿Sí? No fuimos, nos levantaron. ¿No? Sí, el cochino en televisión. Comenzó la obra de América. Nos vamos al carajo. Dice, bueno, cuestión que, se me hace mucha chinga ir al cibercafé a diario y todo eso. Gente y humano de Netza ahí en México. Un abrazo para él. Es así, cabrón, como lo escuchas, es ya carajo. Sáquese. Anakin Skywalker desde Barcelona, España. Hola, Anakin. Dice, pues, yo vengo a decirles que Rey Misterio es el mejor. Sáquese. Sus movimientos, su técnica hacen que sea el mejor de todo. Y además es muy guapo. También felicitar a esta cadena. Eso estuvo de más. Anakin Skywalker, un poco de por ética. Favor. Sí, señor. Bueno, también felicitar a esta cadena porque es muy buena. Felicidades a todos y sois los mejores. Tú eres la hostia. Sí, tú eres la hostia. Y la hostia es esta cadena que estáis escuchando. Cadena. ¡Qué cadena, Juan Petinari es de Pergamino, Argentina. ¿Cómo está Petinari? Dice que me quejo de que no me leen lo que escribo. Ahora me hicieron madre, calentar. No. Chinguen su madre ustedes. Nada de chingue su madre yo. Chinguen su madre ustedes. Quiero escuchar algo de música. ¿Dónde está el programa número 1? ¿La muda está buena o no está buena? Vete al carajo, cabrón. Nos lo hace a propósito. No, Juan Petinari, no recuerdo haber tenido entre manos. Yo es la primera vez que veo ese apellido. Juan Petinari. Sí que sé. Y aparte, Juan hemos visto millones. Sí, pero Petinari. Pero Petinari no. Señor Petinari, tome asiento, por favor. ¿Quiere una copa, señor Petinari? Señor Petinari, ¿quiere pasar al salón? No, no lo ofrezca tanto. No, es verdad. Juan Petinari, vuelve cuando quiera. quieras. El Cochorroles Vader es de San Luis Potosí, México. Dice, la canción en la que toca Slash con Michael Jackson. ¡No! ¡Basta! ¡Pero no! ¿Pero qué está mal? Dice, es Giving to Me, para acabar con cualquier duda. Es que toco muchas. Sí, toco todas las canciones de Michael Jackson. Vamos a, claro, vamos a hacer eso. Sí, sí, sí. Slash es el guitarrista oficial de la Michael. Carrera de Michael Jackson. Sí, desde los Jackson 5, sí, hasta que Jackson 5 se hizo Michael Jackson, y hasta que Michael Jackson se volvió blanco. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien, y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, par de dos? Aquí reportándose el Cucho desde el callejón de los Cabos, Baja California Sur, México. Ah, ¡hola, Cucho! Y la gente al escuchar el Cucho subió el volumen de la radio. Dijo, ay, el Cucho viene con unas investigaciones, viene con... bueno, nada, en realidad. ¿Cómo nada? No, nada. Pero, güey, inventa algo. Dice, bueno, no les había escrito ya que andaba tratando de conseguir trabajo, pero por fin encontré algo bastante bueno. Estoy trabajando para uno de los más importantes hoteles de este lugar. Y bueno, todavía no mandaré ningún chingue a su madre, pues estoy apenas en la parte del noviazgo en este momento, pero así como veo que están las cosas, no tardaremos mucho en empezar a repartir mentadas de madre. Pero bueno, solo escribía para que no me olviden. Pero en la y parte ahora... de investigaciones, sí, Cucho. Mire, Cucho, perdóneme. Sí. Nosotros no queremos, ¿cómo decirlo de alguna manera? Reprimirlo en las cosas que quiera hacer de aquí en más. Pero nosotros teníamos un oyente que era el Cucho, sí, que traía unas investigaciones alucinantes, sí, que trabajaba de detective privado. Sí. Perder eso o cambiarlo por un güey que va a venir. Chinga su madre para el gerente de mi hotel. No, chinga su madre para el chinga su madre para el que cambia los papeles en los baños. No, cabrón. No, cabrón, ¿eh? O te reformulas como una verdadera estrella, como una Britney Spears, como póngale una Madonna. Séguese. O consúltalo con tu o madre. Te carga el payaso. Sí. Un abrazo, Cucho, lindo saber de ti, ¿eh? Luis Armando Navarro, Coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. ¿Cómo están, cabrón? Saludos. Les escribo para comunicarles que mi papá es un verdadero adicto a ver La Hora de América. Cuando mi papá llega de trabajar por la tarde, lo primero que hace a llegar no a casa... No es tu padre solo, ¿eh? No, hay mucha más gente. Sí. Dice, cuando mi papá llega a la tarde del trabajo, lo primero que hace es, ni saluda, enciende el televisor para ver La Hora de América. Chale. No mames, me da pena verlo. Veo que este pinche programa con historias entrelazadas entre sí, y no mamen, me da tanta pena verlo que de pronto me siento con él y comienzo a verla, y también me causó adicción, y ahora no me pierdo ninguna, dice. Ah, chinga tu madre, cabrón. Laura, chinga tu madre tú, dice. Yo soy más adicto a ti que en caso, dice. ¿Saben qué, cabrones? Nos vemos luego, porque ya empieza La Hora de América y sus historias culeras que me gustan. Postdata, mándenle un chingo a su madre a Adal Ramones, por pendejo, no sale de los mismos. No podemos mentar la madre a Adal Ramones. ¿Usted se cree? Salvo que Adal Ramones nos nombre su monólogo. Póngale. Y nos mente la madre a nosotros. Sé que sí, ahí sí. Lo cual sería un repunte publicitario importantísimo. Póngale. Y nosotros le agradaríamos a Adal Ramones, que está haciendo lo mismo desde hace tiempo. Está muy bien, ¿por qué va a cambiar? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué quieren que Adal Ramones que sé haga? Que sé. No mamen. Bueno, Laura de América y Adal Ramones contraerán enlace muy pronto. A través de la televisión. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatecas, Ciudad de México, México. Hola, señor Valdés. Yo también tengo una anécdota de Kid, del auto increíble. Ah, usted también estuvo con Kid. Claro, y es el momento de contarla. Sí que se pasan mis 15 minutos de Kid, del auto fantástico, cabrón. Y ya luego donde me meto la anécdota. Cuando era niño, hubo una feria en la ciudad cercana a mi pueblo, y a esa feria asistió el mentado auto del que se hablaba. ¿Lo llevaron? Lo llevaron a Kid. Wow. Igual que a King Kong, que en el momento de capturarlo, usted lo vio a King Kong. Yo lo vi. Muy sí, bien, sí, estuvo en una feria también. Sí. Y estaba King Kong. Bueno, el King Kong, yo lo vi a King Kong. Yo lo vi. No, pero espere, sí. Porque yo me vi un King Kong. Sí. El King Kong que yo me vi era chafísima. Y lo habían hecho nada más de la cintura para arriba. No, yo lo vi entero. ¿A usted lo vio con las patitas sí, de sí, todo? Con las patitas, todo, sí. Bueno, a mí me tocó en mala suerte ser esos niños no, que yo investigan. Yo lo vi completo. Ver el telón así y encontró una maquinaria debajo del no, mono. No, qué triste. Qué triste. ¿Usted vio el mero neto King Kong? Yo vi, sí. Sí. Bueno, entonces en las ferias van esos fenómenos. Y cual King Kong iba aquí del auto fantástico a mediados de los 80. Yo cuando lo vi. Cosa de la fama. El King Kong hacía todo. Hacía gritaba, hacía ¡boh! Perfecto. Chidísimo. Es lo que uno espera. Sé que sí. Y se trepó a los edificios. No, y luego viene una persona sí. Con un aparato y dice, bueno, esta persona lo maneja. Ah, oh, cabrón. Y mostraban cómo se manejaba al muñeco. Al muñeco. Muy triste, güey. Podría ser una bisagra en su niñez, sí, eso, ¿verdad? Sí, sé que sí. A partir de ese momento, cada para vez mí que todos los animales son electrónicos. Son manejados por alguien. Sí. Claro, es una visión electrotécnica de Dios. Muy triste. Casi podemos decir. No, sí, el pinche King Kong era bien grande, ¿eh? Sí. Tenía como unos 3 pisos de alto. Pero usted no se habrá metido en un espectáculo que no era para niños, a lo mejor, y entonces estaba diciendo. Era una demostración, póngale. Es la feria tecnológica. Bueno, cuestión que vamos con el carismático señor Valdés. Sí, véngale. Es de chamaco, fue a ver aquí del Auto Fantástico. Este sí hablaba en perfecto español. Wow. Claro, a diferencia de los niños que lo vieron como el Cocoyome. Ah, cuando, pero entonces no era el verdadero. No, pero la diferencia es que este fue a Ciudad de México. Claro, entonces Cocoyome ahí lo vio en la frontera. Sí que sí. En la frontera no se preocupa mucho porque por la gente idioma, de Chihuahua sí habla español, no, por ejemplo, no, no. Dicen, ya algo entenderán, ¿no? Sí, póngale. Bueno, pero aquí ya llegó hablando en perfecto español. Recuerdo que los niños subían y hacían preguntas. Dice, yo intenté subir y alzaba mi manita para que me dejaran hacerlo, porque se ve que lo sabía. Sí. O sea, tú, el güerito y aquel otro güerito de allí. Sí, a ver, muestren sus tickets, ¿cuál fue el que pagó más? Bueno, cuestión que mi decepción, la señorita que organizaba ahí me decía, espérate tantito. Me tuvo ahí, no espérate sé cuánto tiempo. Espérate que tiene que pasar el hijo, sí, del intendente. Claro, ahí va, sí, no, es el niño, el juez. Sí, claro. Sí, pase. No, es del comisionado, perfecto. Pero, por favor. Bueno, cuestión, que ahí quedó el perverso. Sí. Imaginemos la cara de este niño, el perverso carismático señor Valdés. Y de ahí cuando quedó perverso, sí. Claro, cuando esa señorita en cuestión le dijo, ya no más. No, pero tengo la mano. Ya no más, dije, niño, ¿qué parte de ya no más no entendiste? ¿Quién te está cansado? Sí, ¿quién te está cansado? Sí. Está agobiado, necesita míralo. Unos masajes. Sí, sí, así que te viste. Y nunca más volví a verlo. No, qué triste. Así que un chingue su madre para que entienda, para la cabrona que atendía. Y nada, y también por supuesto para Kid, es increíble auto. A partir de ahí dejé de ver la serie. Mire, muy bien, muy bien. Lagarto. Sé que sé. Nosotros íbamos de feria a algún lado y a lo mejor el perverso pero carismático señor Valdés. Hay que atender a todos. Perverso pero carismático señor Valdés te deja de ver la serie. Sé que te sé. Deja de escuchar el programa, te hace cualquier venganza, El Bubbles del DF mexicano. Hola, Bubbles. Yo tengo una vecina, Marta, alias Doña Sapo, que es una pinche vieja chismosa, está todo el día en el edificio y parecía ser como que un Big Brother. Creo que todo lo ve y todo lo comenta. No tiene otra cosa que hacer que estar ahí todo el día en la pinche ventana de chismosa y se pone toda loca cuando alguien le dice algo. Algo de tipo que, pinche vieja chismosa, ¿qué está puta viendo? Rotada. ¿Qué está viendo, puta? ¿Qué está viendo, vieja? Se le van a caer los ojos. ¿Pero qué hace ahí? Y mira. Mira. Observa. Sí. Horas, no tiene otra cosa que horas hacer. Horas libres. Sí. Dice, bueno, yo creo que la solución sería que meta unos talleres de cerámica o algo para hacer su tiempo. Dice, y que lo invierta de alguna manera. Dice, no estar chingado en la madre y estar con todos mis vecinos tienen problemas con esta vieja chismosa porque eso mismo que no. ¿Pero algo, qué le molesta? No, pero algún vecino no debe tener problemas con ella, porque con alguien debe chismosear. Ah, o va gente de otras colonias a chismosear con la Marta. Intercambio. Intercambio de chismosa. Bueno, me voy a la colonia y se va a chismosear a otras colonias. Sí. Y vienen viejas de otras colonias a chismosear a la colonia. Bueno, tiene problemas con todos los vecinos de esta Marta. Bueno, Bubbles, esperemos que esté escuchando esta Marta, pero no lo garantizamos porque debe estar mirando por la ventana. Seguramente. Posiblemente. Sí, sí. ¿Cómo están por aquí? Soy el Mortis de Zapopan, vamos Jalisco. ¿Cómo les va, psicópatas interestelares? Está el Adolfo de Tucumán, está la Pati Alerta, está la Panquetina, ha llegado. No salomónicamente, pero nos va a echar luz sobre el conflicto de Oaxaca. El conflicto de Oaxaca, no el conflicto, no, de Oaxaca. No, no el gran conflicto, claro, sino el pequeño conflicto de Oaxaca. Pequeño conflicto familiar. Entre los hermanitos que estaban por ahí. Bueno, un chingo de gente. ¡Vamos a la tierra, güey! Cuatro clases turistas aquí, la PAM, Silvino y Porteña Carioca. Bueno, el señor Lagarto, yo veo todo titulando aquí, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo queriendo estar sola. ¡Chale! Sí, con miles de voces, diciéndole lo que tiene que hacer. Bla, bla, bla, bla. Recibiendo bla, ayudas que no necesita. ¡Wow! ¡Va carajo! Y la siguen empujando. Y empujados por ambas